Radio Ubrique. Deporte. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El pasado viernes, el Ubrique Unión Deportiva se presentaba ante su parroquia con derrota 0-3 ante el equipo del San Josef de Gibraltar. Un encuentro que sirvió, como decimos, a la afición ubriqueña para ver el último amistoso de pretemporada que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva en casa, amistoso. En líneas generales todavía le queda pendiente un partido solidario también de carácter amistoso, pero más lúdico que exclusivamente deportivo. Decíamos, el último de los cuatro bolos de verano que programó para esta pretemporada el Ubrique Unión Deportiva, una pretemporada muy ambiciosa en el plano deportivo, porque, como hemos dicho, ha tenido que medirse siempre, tanto aquí como también en los partidos que ha disputado fuera de Ubrique, a equipos de superior categoría. Y la verdad que no le ha ido la cosa tan mal. Hemos el balance, pues lógicamente, es positivo, dado que lo que se busca con estos partidos, como todos sabemos, es ir dándole minutos a los jugadores, ir dándole rodaje al equipo, que vayan asimilando los conceptos que quiere el entrenador, y sobre todo si tenemos en cuenta este proyecto del Ubrique Unión Deportiva, totalmente remozado con respecto a la temporada pasada, con la incorporación de muchos jugadores, nuevos jugadores, jóvenes jugadores, y que sin duda poco a poco han ido evolucionando, como decimos, ya adaptándose pues a esas indicaciones, a esos criterios que Mario Casillas quiere para con su equipo. 0-3 fue el resultado final del partido del pasado viernes, una primera parte donde el Ubrique Unión Deportiva no creó ninguna ocasión y los despistes atrás le condenaron, encajó los tres goles. En la segunda pudimos ver una mejor cara del equipo de Mario Casilla ante un rival netamente superior, como se podía esperar, el San José Fútbol Club, un equipo muy rodado, un equipo ya con gente con mucha experiencia, gente que viene pues de segunda B, de tercera, incluso en la liga española, tiene varios jugadores nacionales, varios jugadores españoles que sobre todo han estado vinculados casi todos con el Cádiz Club de Fútbol, y bien que lo pudimos comprobar, como decimos, el pasado viernes. No obstante, el Ubrique Unión Deportiva dio la cara ante un equipo pues que lo superaba en todo, en presupuesto, como decimos, en infraestructura y en nivel, y que bueno, al menos se echó una tarde ventosa, muy entretenida en las pistas de atletismo, porque a esa hora en el Barbadillo también jugaba el Ubrique Unión Deportiva Cadete ante el Sevilla Fútbol Club Infantil, en ese quinto memorial de Manuel López Cabrera, y donde los jóvenes jugadores visitantes dieron buena muestra de la calidad que atesoran en sus botas, en sus piernas, y por qué forman parte de uno de los equipos más importantes a ese nivel, en esa categoría del panorama nacional. También hoy vamos a hablar de fútbol, también vamos a hablar de el Trail Nocturno Virgen de las Piedras, que se disputaba, se celebraba la madrugada del pasado sábado en Villalonga de Rosario. Nos dejaba como vencedor de la prueba la categoría masculina Joaquín Guerrero Sarmiento, que entró de la mano del ubriqueño Antonio Santos Orihuela, pero la victoria se la adjudicaron al corredor Joaquín Guerrero Sarmiento. Mientras que en categoría femenina, la ubriqueña Rocío Mateo Redondo se llevaba la victoria absoluta. Lo que no queda por conocer todavía es las clasificaciones por categorías, que tan pronto las tengamos las trasladaremos también. Y del mismo modo también vamos a hablar de ese campeonato de natación que tuvo lugar en Villamartín el pasado sábado, con la participación de 25 nadadores ubriqueños que han conseguido nada más y nada menos que 20 medallas. Estuvieron presentes en las 22 finales que se disputaron en Villamartín, y como decimos, se vinieron pues con 20 preseas, 20 medallas entre todas las categorías. Y aparte de esto, pues también queremos destacar, lo haremos, insistiremos en unos minutos, que mañana martes tendrá lugar la reunión, o mejor dicho, la Asamblea General Ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, la asamblea previa al inicio de la temporada. Pues será a las 9 de la noche en el Salón de Actos

Vuelve el espectáculo del motor a la Sierra de Cádiz. Los días 18 y 19 de septiembre, 19º Rally Sierra de Cádiz. Prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. El Bosque, Benocad, Grazalema y Ubrique acogerán este año el rally más importante de la provincia, con más de 100 kilómetros cronometrados en los 10 tramos que conformarán esta prueba. El viernes 18 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, verificaciones administrativas y técnicas en el Bosque, y a las 8 y media, primer tramo cronometrado. El sábado 19, desde las 8 y media de la mañana, la Sierra de Cádiz acogerá el resto de tramos. El tramo Benocaz-Ubrique se desarrollará en dos pasadas, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Cierre de la carretera al tráfico una hora antes. 19º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Colabora Ayuntamientos de Grazalema, El Bosque, Benocaz y Ubrique, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Federación Andaluza de Automovilismo, Skoda Grazalema Motor, Redur, Tugasa, Asisa, Quesos El Bosqueño, Autorrecambios González, N Recreativos, Coca-Cola y Radio Ubrique. Y 30 minutos de la tarde vamos a comenzar hoy, pues con el fútbol, con hablando sobre ese partido que tenía lugar el pasado viernes, uno de los dos encuentros que se disputaron en nuestra localidad el pasado viernes, pero en este caso al que nos referimos nosotros es al partido de la categoría senior entre el Ubrique Unión Deportiva y el conjunto gibraltareño del San Josef Fútbol Club. Un buen equipo el que nos visitó en la jornada del viernes, y ante el que el Ubrique Unión Deportiva hizo su presentación oficial ante su parroquia, ante su afición. Era el cuarto encuentro que disputaba en Ubrique en esta pretemporada el Ubrique Unión Deportiva. Ya hemos dicho, un programa de partidos amistosos para este verano de pretemporada bastante ambicioso. Y bueno, pues ese era el cartel, este era el último de esos cuatro partidos que había concretado el Ubrique Unión Deportiva para los meses de julio, finales de julio y el mes de agosto. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, a Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Se presentó tu equipo ya ante su afición en lo que ha sido como decimos, el último de esos amistosos antes del comienzo de la liga. ¿Qué tal? ¿Qué conclusiones saca del partido del viernes? Hombre, la verdad es que el partido del viernes fue un partido complicado. Primero que no sabíamos que nos íbamos a encontrar ahí. La verdad que vino un equipo que la verdad que sabía que lo que jugaba. También un equipo que tenía bastante, o tenía pinta de saber o de llevar tiempo jugando. Uh-huh. Y aparte, pues date cuenta, tenía 23 jugadores. O sea, que son 12 cambios y quiera o no, pues yo creo que en parte del descontrol, la forma de jugar un poco, fue sobre todo culpa mía, ya que al hacer tantos cambios no es lo mismo que tener un equipo y hacer menos cambios, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, para eso son estos partidos, se supone, para probar, ¿no? Sí, la idea es esa, pero tú sabes, desde la grada pues se gusta que se haga un partido o ve tu equipo que juega más juntito, se hace las cosas un poco mejor. Pero también date cuenta, a la vez tantos jugadores y todos querés agradar a la gente que fue y demás, pues la verdad que sí, que no está la gente tan unida o tan enchufada en lo que hay que hacer. Uh-huh. Bueno, y porque enfrente, como tú comentas, el San Josef, el equipo rival, bueno, se mostró netamente superior al Ubrique Unión Deportiva, dio una buena imagen en Ubrique y a simple vista pues parecía que tenía buenos e importantes jugadores, algunos incluso con experiencia en segunda B y otras categorías otras categorías nacionales superiores, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenía un equipo bastante completo y un equipo bastante trabajado, Y yo la verdad que conocí a algunos jugadores que habían jugado incluso trofeos de fútbol sala aquí. El fútbol sala del campeonato que hubo aquí en Ubrique, había un jugador que la verdad que lo ganó y la verdad tenía una pinta que jugando a fútbol sala era bueno, imagínate jugando al fútbol, que me gustó mucho más. Y después también, quiera o no, también era un equipo que está, se nota que está trabajado desde la parte de atrás hasta lo adelante y sabiendo lo que querían jugar y cómo lo querían hacer. Sobre todo físicamente, ¿no? El San José superó a tu equipo, que digamos está menos hecho al fútbol de contacto, al fútbol de choque que este del San Joseph, como bien nos comentaba Alfonso Cortijo, porque digamos que es una característica también de fútbol gibraltareño. Hombre, sí, yo también digo una cosa, no es excusa, pero también lo tengo que decir. Nosotros estamos entrenando en Barbadillo, siempre en césped artificial y para nosotros, quiera o no, es como el que juega fuera de casa, juega en césped, juega en un campo muchísimo más grande, entonces la verdad que sí, que se nota, yo tengo muchísimas ganas de jugar ya un partido allí en el Barbadillo y ahí realmente sí vamos a ver a la gente, porque yo por ejemplo veía jugadores que a la hora de controlar, a la hora de pegarle, a la hora de muchas cosas, incluso a la hora de coger las medidas del campo no estaban tan adaptados como realmente lo están, por eso te digo que nosotros también es complicado, bueno, complicado mejor dicho no, más bien de que nosotros parecía que también estábamos jugando fuera de casa. Bueno, una primera parte donde al equipo quizás lo que sí le pasó factura fueron los despistes defensivos, ¿no? Bueno, y que tampoco creasteis ninguna ocasión clara de gol. Hombre, date cuenta que ellos buscaban todo el juego en banda izquierda, metían mucha gente allí, sí. Y para nosotros pues sí, es una cosa que nosotros estamos trabajando y estamos mirando, y yo creo que sobre todo la clave estuvo en esta banda, que ellos aprovechaban un poco lo que era al meter más gente allí, pero yo en definitiva estuve bastante contento por el trabajo que se hizo. También había jugadores que llevan, yo creo que bastantes minutos en esta pretemporada, y yo sí salí contento en algunos aspectos, en otros hay que seguir trabajándolo, pero bueno, yo salí contento en líneas generales. La segunda parte, digamos que la cosa cambió un poco, porque ya fue más entretenido y tuviste más ocasiones, ¿no? ¿Qué cambió? Sí, ajustamos un poco en el descanso, la forma de jugar de ellos, porque la verdad que se pegaron todo el partido haciendo jugando de la misma forma, y hombre, la verdad que sí, que le tocamos dos o tres cositas y nos ayudó a que la segunda parte tuviera el partido un poco más equilibrado y tuviéramos nuestras ocasiones. Mario, ¿qué balance haces de lo que ha sido esta pretemporada? Se habéis enfrentado a todos, como hemos dicho antes, todos los rivales de categoría superior. ¿Por qué lo habéis o lo elegisteis en su día así? Hombre, la verdad que sí, que es un dato importante el que acabas de decir, que todos han sido partidos contra equipos superiores a nosotros y de categoría muchísimo más alta. La idea era de ver o de enfocar un poco el trabajo a equipos un poco superiores, no por nada, sino porque ellos nos van a hacer un poco el ver lo que nosotros muchas veces no tenemos enfrente, que es equipos encerrados, equipos intentando de despejar bolas. Entonces, pues, nos hemos sentido a veces o en muchos partidos en el pellejo de equipos que vienen a Ubrique a encerrarse. Yo creo que hemos sacado cosas positivas y el balance que yo le hago a la pretemporada es bastante bueno. ¿Cómo has visto el Ubrique con los distintos rivales, con Arcos, San Fernando, Ronda? Hombre, yo te voy a decir una cosa, el triangular que jugamos en Villamartín, la verdad que fue en césped artificial y ahí yo vine bastante contento, ¿sabes? Se le ganó un equipo que está en una categoría por lo alto de nosotros, haciendo un buen juego, y contra Villamartín quedamos 1-1 y la verdad que hicimos el juego que nosotros queremos, tocando, basculando bien en defensa, entrando por banda. Entonces, date cuenta, aquí realmente el partido que se vio un poco fue el Arco, que nos puso un poco más fácil, nosotros hicimos un buen partido, pero bueno, contra un San Fernando que el año pasado no subió a segunda vez por los pelos, quedamos 0-3, tuvimos alguna ocasión que otra, con Ronda, que la verdad que, perdón, con Arco, que el equipo estaba sinceramente un poco nuevo, todos queriendo agradar, todos queriendo ver las cosas, nos metieron el 0-7 ese, pero bueno, como tú has comentado antes, son partidos que son para aprender, para trabajar y sobre todo para ver la gente nueva y ver el equipo cómo se está sentando. Claro, hay que destacar también que el hecho de que hayamos contado aquí durante este verano con equipos que han venido a Ubrique, como San Fernando, Arcos, Ronda o este mismo San Joseph, aparte de las buenas relaciones y buenos contactos que podáis tener vosotros, lo que lo ha permitido sobre todo es el campo de césped natural, ¿no? Sí, hombre, date cuenta, yo creo que nunca se habían jugado tantos partidos seguidos, ¿no?, en el campo de césped natural, entonces date cuenta, para nosotros es un orgullo el jugar en el césped natural, pero sinceramente a todos nos gusta un poco más jugar donde entrenamos. Uh-huh. Y el caso este, pues nosotros entrenamos el Barbadillo, creo que nuestras virtudes o podemos explotarlas más en el campo del Barbadillo, pero bueno, también se ve que cuando jugamos fuera, en campos grandes, en campos de césped natural, pues lo hacemos bastante bien. Uh-huh. Lo decíamos más que nada por el hecho de que es el rival, ¿no? El que una vez que comprueba que el campo está en óptimas condiciones, como es el de la pista de atletismo, es cuando accede, ¿no?, a venir a jugar estos partidos, porque tampoco se va a arriesgar a meterse en un patatal, ¿no? No, y que te viene a un campo desde panatural o no viene. Eso claro. Lo tienen de ley, ¿sabes? Mario, ¿qué tal has visto la plantilla? ¿Qué tal los nuevos, los que vienen del juvenil durante poco más de un mes que en los que habéis estado trabajando todas las semanas? ¿Cómo lo has visto? Hombre, yo la verdad que lo veo bastante bien. Mucha gente está diciendo, bueno, me comentan que se ha ido la columna vertebral del Ubrique, y yo sinceramente, hombre, te digo que ha entrado gente nueva, que a lo mejor no van a aportar la experiencia que tienen ellos, pero sí van a aportar la alegría y la ilusión que tienen. O sea que muchas veces una cosa por otra, y yo la verdad que, y te digo, estoy sincero como siempre lo soy, estoy bastante, bastante, bastante contento con la gente que tengo. Uh-huh. ¿Qué crees que ha ganado la nueva plantilla de Ubrique Unión Deportiva con respecto a la temporada anterior? Hombre, yo, como te he comentado antes, de ilusión, eso hemos ganado bastante. Y también una cosa importante que lo que es la velocidad en el equipo creo que también se va a notar más. Somos un equipo más rápido, somos un equipo que vamos a ser más verticales, vamos a tocar más bolas y vamos a tener diferentes opciones a las que teníamos el año pasado. Uh-huh. ¿Y qué ha perdido? Sobre todo seriedad. Seriedad me refiero a gente fuerte, gente que trabajaba bien el aspecto físico. Uh-huh. Y también por arriba hemos perdido algo, pero bueno, eso, como se suele decir, los chiquititos ganaron el Mundial, pues vamos a decir, nosotros somos capaces de con los más bajitos también seguir haciendo buenos partidos y ganando. Altura y músculo en el centro del campo, sobre todo, ¿no? Sí, eso sobre todo, ese es el aspecto más importante, pero bueno, se puede compaginar con velocidad y toque. Uh-huh. De esta manera, Mario, ¿qué podemos esperar del equipo esta temporada? Hombre, visto lo visto, después del año pasado haber quedado quinto y casi rozar el ascenso, yo creo que nuestra obligación es mirar los puestos de arriba y casi ponernos el tema de subir. Si te digo una cosa, que como todos los años, lo vamos a empezar con ilusión, vamos a seguir trabajando y lo que vamos a intentar es esto que estoy comentando. Uh-huh. Santoja, este año creo yo que es un poco más complicado, ¿no? ¿O no? Sí. Ahora te explico mis motivos. Sí, que a pesar de que, por ejemplo, nos quitamos un Guadiaro, nos quitamos un Jerez o equipos así, pero aquí se queda un San Fernando, se queda San Lucas, se queda el Cañorrera, que era un equipo fuerte, se viene el Arco. O sea, que date cuenta que aquí todos los partidos son complicados, te venga el equipo que te venga. Por eso te digo que el hecho de decir que no hay dos o tres casitos, para nosotros no es lo de menos. Nosotros seguimos teniendo equipos complicados, campos complicados, y nosotros pues partido a partido intentar de sacar lo más bien posible. Uh-huh. Yo lo digo también porque este año, bueno, ya todos los equipos se conocéis, ¿no? No sé si esto es una ventaja o un inconveniente. Yo te voy a decir una cosa. Muchas veces yo, hombre, el rival lo tienes que mirar, ¿sabes? Está claro que tienes que mirar rival y tienes que analizarlo y demás. Pero yo muchas veces, y se lo digo allí al equipo, yo el mayor rival que tenemos somos nosotros mismos, ¿sabes? Si nosotros, por circunstancias, no estamos bien, pues somos nuestro mayor rival. Y cuando estamos bien, pues es una alegría verlo entrenar y verlo jugar. Uh-huh. Los juveniles que han subido este año, que vienen del juvenil, que han subido al senior, ¿cómo los ves desenvolviéndose? ¿Crees que todavía están un poquillo verde? Yo la verdad que, hombre, al principio estaban bastante cortados, le costaba mucho lo que era entrar, pero yo, por ejemplo, estas dos últimas semanas yo he visto como unos más, ya están cogiendo las formas, están siendo más, saliendo lo que buscamos de ellos, y yo creo que van a hacer un extra de todos los aspectos para este año durante la liga. Claro, lo que se espera de este tipo de jugadores es que tengan cierto desparpajo y descaro, ¿no? Que aporte esa juventud y que venga pues a añadir esas condiciones también a la plantilla, ¿no? A sumar. Exactamente, está claro. Y aparte, lo bueno que tenemos es que yo, por ejemplo, lo seguí el año para cuando estuvieron jugando de juveniles. Uh-huh. Es más, incluso lo hice debutar, creo que debutaron todos. Y la verdad que los conozco bastante bien. Entonces, date cuenta, para mí es una ventaja y no es el no conocerlo y empezar desde cero con ellos. Por eso te digo que yo sé lo que pueden dar, o espero, o creo que sé lo que pueden dar y espero yo pues, poder conseguir sacarle lo máximo posible a cada uno. Hombre, lo bueno que sin duda aportará esta nueva temporada ha sido precisamente eso, el salto que dan algunos del juvenil que en otras circunstancias se hubieran quedado ahí, no hubieran podido seguir compitiendo aquí en Ubrique. Eso, por ejemplo, el año pasado no pasó con vuestro equipo, porque digamos que sois el grupo que sois, pero este año sí se habéis abierto, ¿no?, a que se vayan incorporando gente que viene de la cantera. Hombre, cuando decidimos de hacer lo que era este proyecto y demás, nuestro fin, además de ganar, de hacer buen juego, de disfrutar, de que volviera el equipo, el fútbol aquí a Ubrique, una de las cosas importantes era esa, de que no se cortaran juveniles, sino que a partir de juveniles también hubiera un equipo senior en el que pudieran jugar la gente que va subiendo. Por eso te digo que para nosotros es un orgullo el que haya gente de juveniles o gente de equipos más de otros equipos con edades jóvenes, ¿sabes? Y que lo podamos subir. Eso, porque ya decimos, el año pasado sí tuvisteis, debutaron jugadores que venían del juvenil, pero claro, era más testimonial porque ellos tenían su equipo juvenil y bueno, a veces tirabas de ellos, pero por necesidad o simplemente por hacerlos debutar, pero claro, ellos tenían su proyecto que era el juvenil. Este año ya su proyecto es este y van a estar centrados toda la temporada. ¿Y cómo están? ¿Cómo están ya no solo los juveniles, los jugadores? ¿Hay alguno lesionado? Creo que Paquito salió con molestias el pasado viernes. ¿Cómo sí, están? Hombre, la verdad, pero Pablo lo tenemos ahí lesionado, que lleva casi toda la pretemporada, ya lo estamos recuperando. Uh-huh. Paco está teniendo molestias con el aductor. Panzi ha estado también un poco con la espalda, o sea que tú sabes, el Juan también estuvo con el tobillo, y así puedo, te digo, un montón, lo típico de una pretemporada. Pero vamos, te digo que más o menos yo creo que para esta semana que no tenemos partido, bueno, tenemos el tema este del sábado, el día 5, para con los de las motos y demás, pero vamos, recuperaremos gente y poco a poco iremos teniendo el equipo al completo. Pero te digo que ahora mismo está la gente bien, está el equipo casi al completo, y yo creo que con mucha gana y ilusión de que esto empiece. Con la plantilla que tienes ahora, Mario, ¿vas a tenerlos disponibles durante todo el año o hay algunos que van a residir fuera, con los que no podrás contar? Tengo dos o tres jugadores que probablemente estén algunos días fuera y puedan entrenar menos días aquí con el equipo, pero vamos, uh-huh. Yo he hablado, he buscado la forma y he cuadrado para poder contar con ellos y de que el equipo sea más competente y esté más compensado. Una posición que os dio quebraderos de cabeza la pasada temporada por las lesiones, la portería, ¿queda bien cubierta para este curso? Sí, la verdad que sí, seguimos contando con Carlos, que date cuenta que le hablamos con él para que entrara el año pasado, uh-huh. Y este año yo creo que hemos hablado con él y hemos dicho que sí, que queremos que continúe con nosotros y lo va a hacer. David sigue, que esperemos, bueno, esperemos, ¿no?, que ahora mismo, gracias a Dios, la lesión esa que se pegó casi todo el año ya la está olvidada. Uh-huh. Y Adri, pues la verdad que sí, es el que entra con ilusión, como dice, el cambio por Benji. Y date cuenta, tenemos tres porteros, se ha demostrado que de los tres podemos tirar, y yo creo que sí, que bastante bastante contento con el tema de la portería. Uh-huh. En cuanto al resto del equipo, los más veteranos, ¿quiénes son al final los que...? Dentro, pues, de la plantilla, digo por edad, supongo que es de los más veteranos, Carlos Gil, David, ¿no? Sí, Carlos Gil, David, está Miguel, está... ¿Miguel? Uh-huh. Sí, pero vamos, también te digo una cosa, que si te miras por edad, a veces veterano es el que lleva más tiempo jugando. Hay gente, por ejemplo, como Juanmi, como Paco, como incluso Lolo, Montero... Barra, sí, que cogen los galones también, ¿no? Exactamente, Juanda, son tíos que son importantes y son tíos que llevan ya bastante tiempo conmigo y son, la verdad, que son importantes en el equipo. Uh-huh. Comentar eso, que o la impresión que nos dio el pasado viernes, sí que había mucho nuevo jugador, otros que no iban a estar con respecto a la temporada pasada, que no van a estar, pero que el grueso sigue manteniéndose. Un ejemplo, los que acabas de nombrar, ¿no? Sí, lo que el equipo dice que se mantiene, pero bueno, date cuenta, este año pues estamos 25-26 jugadores y lo importante es que en la liga el que vaya a jugar esté acoplado y nada más, ¿sabes? Pero yo te digo que muchas veces a lo mejor a mitad de temporada, por ejemplo, por necesitar algún juvenil que ha tenido siempre peso en los juveniles, pues tenerlo también en equipos senior. Todo es que vayan pasando los partidos y que vayan pasando los entrenos y irse dando cuenta que cada jugador es de una forma. Uh-huh. Bueno, nos comentaba antes, este sábado vais a tener un amistoso sin mucha exigencia porque digamos que se trata de un partido solidario, más lúdico que otra cosa. Y ya esperas a la liga, ¿no? Sí, para mí sí es exigente, ya que date cuenta que la solidaridad siempre es una cosa que siempre hemos estado ahí. Por eso te digo, para mí la exigencia es el estar allí, el demostrar que estamos también para todo tipo de actos para ayudar. Y después, pues sí. Un momentillo, Mario, un momentillo. Recordad que este partido solidario va a ser el sábado, lo que no sabemos es la hora. Y destacar sobre todo que no hay que pagar entradas, sino lo que se pide a los aficionados, pues que aporten un kilo de alimentos no perecederos, ¿no? Exactamente, yo creo que se habló de que íbamos a empezar a las 12, 11 y media, ahora sí, estoy a espera de confirmación, pero vamos, que será por la mañana para poder disfrutar allí lo que es la mañana. Uh-huh. Y son componentes del Ubrique Unión Deportiva contra, o se enfrentarán a componentes del Club Motero de Ubrique, ¿no? Correcto, ¿sabes? Uh-huh. Lo importante es eso, recordar mucho alimentos y estar ahí sobre todo en la costa. Uh-huh. Ya decimos, será... Pues prácticamente lo último que hagáis antes del inicio de la liga. Se supone que mañana ya se publicará el calendario, ¿no? Sí, yo tengo una gana ya de ver lo que no vea. Uh-huh. Todavía no sabemos si jugamos el primer partido aquí o lo hacemos fuera. Tampoco sabemos si es en feria o en la siguiente. Y ahí está la cosa, tampoco sabemos ya, porque llega tan tarde ese calendario, si y como ha venido siendo habitual estos últimos años, empezamos el fin de semana de feria o el siguiente. Exactamente, yo hombre, la verdad nosotros tenemos planteado, pues estamos planteando los entrenos y demás para como si fuéramos en feria. Uh-huh. Ya pues mañana veremos si vamos bien o hay que buscar algún partido, hay que relajar un poco, hay que dar más, tú sabes, dependiendo del partido que sea, pues trabajar de una forma o de otra. Uh-huh. Yo te iba a preguntar por eso, que cómo los vais a apañar durante la feria. No, durante la feria seguimos entrenando, tenemos 3 días para entrenar. Uh-huh. Entrenamos por la mañana y nada, como los años anteriores, o sea, seguir trabajando y seguir sacrificando muchos jugadores algún día que otro para poder entrenar ahí en estas condiciones. Uh-huh. Bueno, lo ideal es que empezara dentro de, bueno, que no empezara el día 13, sino en todo caso el fin de semana del 20, pues para desconectar un poquillo, ¿no?, de lo que son las fiestas. Y ya no solo te lo digo porque mucho puedes pensar, porque los jugadores pueden estar de fiesta, sino porque al fin y al cabo se está convirtiendo en una semana en la que mucha gente abandona la localidad. Yo no sé si algunos de los jugadores pues también optaría por esa posibilidad si no tuviera los compromisos futboleros, pero también los aficionados, ¿no?, que es lo que se deja notar luego en el campo. Claro que sí, también, hombre, yo sobre todo te digo una cosa, yo más que nada, si jugamos el día 20 me alegro por el tema de que los jugadores hacen un esfuerzo durante todo el año, aquí están sacrificando mucho o aportando mucho para poder jugar, y yo creo que también se merecen pues tener algún día que otro en la feria de su pueblo y poder disfrutarla. Uh-huh. Pero te digo, también se merecen ellos el empezar el día 20, pero que si empezamos en feria, pues aquí estamos y animamos a todo el mundo a que intente venir al partido y saquemos el primer partido para adelante, que es muy importante. Es lo que se ha hecho en estos dos últimos años, así que no va a sorprender a nadie, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, Mario, nos vamos a despedir, no sin antes más o menos recordar que cómo va esa campaña de abonado. Sí, los abonos, estuve hablando con Pepe y la verdad, hombre, que más o menos van un estilo el año pasado, pero claro, hay que seguir empujando y hay que seguir intentando de que la gente nos siga aportando lo que es con el abono para este año, porque la verdad que yo dinero por todos lados y para todos lados, ¿sabes? Por todos lados dinero, dinero y dinero. Y es la única forma que tenemos nosotros de poder tirar para adelante y también agradecer a toda aquella persona que tiene el carnet y es socio y está aportando, está ayudando a que siga para adelante. Y presupuestariamente vais a contar, digamos, o las previsiones son similares a las de la pasada temporada. Sí, más o menos vienen a ser casi iguales. Uh-huh. En principio, pero date cuenta, por ejemplo, tú sabes que ya los árbitros suben, Federación sube, aquí todo sube menos los sueldos, como se suele decir, ¿no? Por eso te digo que más o menos es como la del año pasado, pero siempre hay que meterle un poco más por la subida que notan. Pues nada, pues ya saben, estaremos pendientes. Mañana se supone que se publicará ese ya por fin el calendario de tercera y cuarta andaluza. Y bueno, conforme ya tengamos a nuestra disposición el calendario, pues ya podremos ir haciendo planes para lo que va a ser este arranque de temporada. Mario, muchas gracias por habernos atendido, pues enhorabuena pues por la pretemporada que ha completado el equipo y bueno, como se suele decir, la suerte está echada, ya solo estamos a la espera de ese arranque liguero y de ver, esperemos, brillar al Ubrique Unión Deportiva una temporada más, ¿eh? Muchas gracias, ¿y tú? Nada, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Como decimos, a la espera de conocer cuándo comienza la liga, del calendario, no sabemos, o se mantiene esa duda, si va a ser el 13 o va a ser el 20 de septiembre. Lo que está claro que este pasado fin de semana se ha celebrado la segunda jornada en tercera división, en el grupo 10, donde el San Fernando del lubriqueño Gaby volvía a ganar su segundo partido consecutivo, 2-0, a un rival complicado como el Sevilla C, y una victoria que le sirve para ponerse como líder de este grupo de 10 de la tercera división. Una posición más que anecdótica, porque tan solo se han disputado dos jornadas, pero por eso mismo, porque se han disputado dos jornadas, porque San Fernando es uno de los candidatos a ocupar precisamente esa posición, viendo la temporada que hizo el pasado curso y el potencial que tiene su plantilla, las incorporaciones que ha hecho. Y bueno, seguimos teniendo a Gaby como titular, ha sido titular en estos dos últimos partidos disputados por el San Fernando, ante el Castilleja y ante el Sevilla C. Y ahora mismo, junto al Córdoba B, es el único equipo de esta tercera división que ha ganado los dos partidos que ha disputado. Eso le permite pues que sea líder, junto al Córdoba B, con 6 puntos, 4 tiene el San Roque y 4 puntos tiene el Alcalá. ¿Y qué ha pasado con el Arcos? Pues el Arcos empataba en casa a 1 ante el Castilleja. Tiene 4 puntos y ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria. El equipo arcense recibe al Sevilla C. El Arcos siempre va a recibir al equipo que suelte la jornada anterior, el San Fernando. Y bueno, se desplaza hasta Sevilla el Arcos y también hasta Sevilla, aunque no capital, sino Utrera, se desplazará el equipo del San Fernando. Por cierto que, bueno, pues las competiciones ya van a echar a andar en las otras categorías. Por ejemplo, la segunda andaluza va a echar a andar este próximo fin de semana, al menos lo que se refiere a todas las competiciones de cantera. Ya solo pues a la espera de que lo haga esa primera andaluza, que también lo hará este fin de semana, y esa tercera y cuarta, que veremos a ver lo que conocemos mañana, si se hace público ese calendario a lo largo de la mañana o, lo que es más probable, a lo largo de la tarde, por lo que nos tendremos que ya quedar con ello pues el próximo miércoles, sino mañana, porque no creemos que no vamos a tener todavía disponible ese calendario. Bueno, pues estaremos pendientes de la federación y bueno, y todo esto partiendo de la suposición de que se cumpla lo que la federación había comentado, porque ya saben que llevan varias semanas dando calabazas en torno a la publicación del calendario. En principio iba a ser a primeros de agosto, luego no salió y se pospuso para el 20, ni el 20 ni el 27, y ahora pues la última fecha que se daba era ese 1 de septiembre, o sea, mañana. Día en el que además tenemos que destacar varias cosillas más relativas al deporte de nuestra localidad. Mañana martes se abre el periodo de inscripción para lo que va a ser la séptima travesía de mujeres Ronda Ubrique. Esta prueba, que ya lo comentábamos en días anteriores, se va a celebrar el próximo 10 de octubre, sábado 10 de octubre, que pillará el puente de el puente del Pilar, que el lunes 12 será fiesta, y bueno, pues una fecha idónea para volver a repetir un año más esa travesía de mujeres Ronda Ubrique, toda una fiesta para las montañeras y amantes del senderismo, que el año pasado pues superaron todos los récords de inscripción y participación, y este año pues se prevé quizás que, o nos comentaban que quizás por eso del puente se va a reducir la inscripción, pero nosotros no lo estamos tan seguros porque, como decimos, tiene siempre muy buena acogida. Hoy se abre el periodo de inscripción, aquellas interesadas se pueden inscribir en la trastienda y desde hoy hasta el día 16, es decir, ese va a ser el plazo porque es el periodo que necesitan para organizar todo lo que conlleva esta travesía. La inscripción es de 15 euros, autobús, comida, seguro y camiseta, pues para sobre todo el tema los avituallamientos y todo lo relacionado con los regalos que preparan para las senderistas, tiene que estar, por ese motivo, tiene que estar todo cerrado mucho antes para que luego no, no falte nada. Y precisamente pues por eso se abre ese periodo de inscripción desde mañana hasta el próximo día 16 de septiembre, hasta el miércoles 16 de septiembre. Eso por un lado, eso será mañana, como decimos, se abre ese periodo de inscripción. Y también mañana, y dentro ya de lo que es el fútbol sala, va a tener lugar esa asamblea general ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, con el único punto en el orden del día, el inicio de la temporada 2015-2016. Trofeos, novedades, etcétera, etcétera. Pues ya a partir de mañana, una vez que tenga lugar la reunión, también nosotros nos podremos poner al día de lo que está preparando el Comité Local de Fútbol Sala, que ya lo comentábamos, nos habían trasladado que la intención era incluir algunas novedades importantes en esta temporada. Era obvio porque ya no los adelantaba al terminar la pasada. Recuerden, por ejemplo, ese equipo femenino que quizás bajo el auspicio del Comité Local de Fútbol Sala pueda participar en una competición comarcal junto a otros equipos de localidades vecinas. Y también ese equipo pre-Benjamín que quería poner en marcha y que de hecho ya comenzó a entrenar a finales de, bueno, finales, el pasado mes de julio. Durante el pasado mes de julio ya empezó a entrenar, fruto también de lo que pudimos ver durante la pasada temporada o ser testigo de ese campeonato de Andalucía, de esa categoría pre-Benjamín y Benjamín, la buena imagen, las sensaciones que dejó. Y que desde luego a algunos les ha hecho plantearse que eso lo podríamos tener también aquí, un equipo pre-Benjamín que se le enseñe, que empiecen desde pequeños a relacionarse con este deporte para que cuando llegan ya adultos pues ya tengan una trayectoria y tengan asimilado muchos conceptos de fútbol sala y no de fútbol, como ocurre muchas veces, porque aquí hasta cierta edad solo juegan fútbol y pues su primer contacto, esos 15, 16 años, 17, cuando ya entran dentro de la liga local, sus primeros contactos, lógicamente, sí adaptándose a otro deporte y a esta competición. Pues supongo que serán asuntos que se tratarán todos ellos en esa asamblea general ordinaria que va a tener lugar mañana martes a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos del Pabellón Polideportivo Municipal. Y ya que decimos esto también, vamos a recordar varias cosas. En primer lugar, que hoy ha arrancado el quinto torneo de tenis virgen de Los Remedios, que estará celebrándose hasta el 5 de septiembre, día en el que está previsto que se celebren las finales en las instalaciones municipales del complejo deportivo del Patronato Municipal de Deportes. En horario de mañana lo van a hacer las categorías juvenil y en horario de tarde pues la categoría de adulto. Va a ser una de las competiciones que se va a celebrar durante esta semana. Y de igual modo, también, aunque esto será hasta el miércoles, hay que esperar a que arranque el sexto torneo de Feria de Pádel Memorial Manuel Domínguez. Hoy al mediodía de hoy se cerraba el periodo de inscripción y será el martes cuando eche a andar este torneo de feria, que tenemos categoría masculina A, masculino B, mixto, femenino y niños hasta 14 años, todo ello en el supuesto de que se hayan completado un mínimo de 8 parejas para que pueda competir, para que salga hacia adelante cada una de estas categorías. Tiempo también ahora para hablar de baloncesto. Hay que recordar que este fin de semana llega a Ubrique una nueva edición del Ubrooklyn 3x3, baloncesto callejero, como saben, y que llega pues para cerrar lo que ha sido la sexta o el sexto tour Ubrooklyn 3x3. Recordemos que el pasado 29 de julio estuvo en Vigo, el 1 de agosto en Maceda, el 3 de agosto en Manzaneda, el 8 de agosto en Zarauz, el 12 en Barcelona, donde también estuvo el 15 de agosto, y el 19, el pasado 23 de agosto en Grazalema, el 26 en Puerto Real, y el pasado sábado estuvo en Estepona. Por lo tanto, llega para esta jornada el torneo final, 4-5 de septiembre, aquí en Ubrique. Ya hablaremos, pero bueno, pues tiene buena pinta esta edición, en la que, pues, como hemos dicho, ha vuelto a hacer esa gira veraniega, y ya veremos lo que ocurre este fin de semana y cómo se desarrolla esta nueva edición de Ubrooklyn 3x3, esta nueva edición de ese tour que de nuevo vuelve a finalizar en Ubrique, donde se disputarán esas finales. También comentar en cuanto a baloncesto que ya tenemos un esbozo de lo que va a ser la próxima temporada para el CABU. En principio parece que va a contar en competición con solo 4 equipos, pero de la edad infantil y mini. Todos de esa edad infantil y mini. Tendremos el infantil masculino A, infantil masculino B, porque parece ser porque van a contar con un buen número de jugadores, minibásquet masculino A y minibásquet masculino B, además de las preminis femenino. Eso es lo que a priori, lo que podemos deducir del CABU para la próxima temporada, pero no se preocupen porque nos pondremos las pilas y nos encargaremos de recopilar toda la información y conocer de primera mano qué es lo que tiene previsto para esta próxima temporada el CABU. Pues ya sabemos que ha habido ahí estamos en una época de transición, se ha pasado de tener prácticamente equipos en todas las categorías a pegar un pequeño bajonazo, ¿no? Sobre todo no por falta de niños, sino por falta de monitores y de gente que se responsabilice de llevar hacia adelante pues un conjunto. Ahí hay un escalón importante, o ha habido un escalón importante, pero ahora parece que todas estas categorías van a tener su continuación. Tenemos al infantil, el minibásquet, por detrás vienen ya las escuelas de baloncesto, y vamos a ver si podemos volver a estar en esa, o vivir esos años dorados que vivía el CABU, que ha vivido durante muchos años, sobre todo aquellos en los que ha llegado a contar pues con equipos en todas las categorías, masculinos y femeninos, y de primer y segundo año. Era increíble lo que se ha hecho ahora. Ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, vemos lo difícil que y lo complicado que ha sido llevar a cabo toda esa tarea que ha realizado el CABU en estos últimos años. Ahora, cuando en la época de vacas flacas, es cuando realmente echamos de menos y nos damos cuenta de todo el trabajo que había detrás, una cosa que estábamos acostumbrados y que parecía que surgía ahí porque sí, pero en realidad mucho trabajo y mucho compromiso, y esperemos pues que el CABU vuelva, como decimos, a vivir esos años dorados. Pues en principio, ya decimos, va a contar con estos 4 equipos. Se barajó la posibilidad, ya incluso lo hablábamos con algunos de los componentes del equipo junior, de que volviera el conjunto junior este año a la competición. Se barajaba esa posibilidad en función de la disponibilidad de jugadores que hubiera. Porque recuerden que muchos de estos jugadores, muchos de ellos, subían de categoría, cumplían la edad y ya no podían jugar en esa categoría junior, y por lo tanto se necesitaban jugadores que vinieran por atrás, digamos, de esa edad, o jugadores que hubieran pertenecido al CABU, hubieran jugado al baloncesto, pero que ya no formaran parte de él. Habría que respetarlo. Pues parece ser, por lo menos a día de hoy, que ese proyecto junior finalmente no será posible. Bueno, pues como hemos comentado, ya no obstante, también iremos acercándonos al baloncesto y a conocer cómo se plantea la nueva temporada para los equipos del CABU. Show me just exactly like you. Bueno, vamos a quedarnos ahora con el Trail Nocturno Virgen de las Piedras, que se disputaba en la madrugada del sábado al domingo en Villalonga de Rosario, 32 kilómetros, una noche ventosa a las que les tocó con mucho levante a los participantes, pero también una noche de luna llena, la que vivieron, una bonita noche. Por lo tanto, hubiera sobrado el viento, lógicamente, pero no se puede tener todo. Y en lo que se refiere a la clasificación, tenemos las generales. Nos quedan por conocer la clasificación por categoría, porque tenemos constancia de que ubriqueños en cada una de sus categorías han cogido premio, han mojado. Pero, bueno, tendremos que esperarnos hasta que no lo conozcamos sobre el papel y sea de forma oficial. Lo que se refiere a la general masculina, victoria para Joaquín Guerrero Sarmiento, que entró de la mano, según nos comentan, junto con Antonio Santos Orihuela, con un tiempo de 3 horas 11 minutos 57 segundos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la victoria en este caso se la dieron a Joaquín Guerrero Sarmiento y esa segunda posición Antonio Santos Orihuela, que con este resultado, más el de el trail de Moros y Cristiano de Benamahoma, más el trail de Villaluenga, donde quedó, creo recordar, también en segunda posición, pues ocupa ahora mismo el liderato de la Naturaventura Trail Series, el liderato provisional, y con bastante holgura con respecto al resto de participantes, y todo ello a falta de una prueba, de la que ya también hablamos con el organizador, el promotor de estas Naturaventura Trail Series, con Ismael Barea. Queda la prueba, la del desafío de Villaluenga de Rosario, Sierra de Villaluenga, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Bueno, pues en este caso la tercera posición fue para Alejandro Reina Algeciras, 3:12:37, menos de un minuto de distancia con los dos primeros clasificados, y ya a 15 minutos, unos 15, poco menos de 15 minutos de los campeones, entraba el cuarto clasificado, que en este caso fue también un ubriqueño, viejo conocido, Juan de Dios Mateos Garcés, 3:26:33. Seguido de Jaime Román Rodríguez, 3:35:39. Manuel Mena López, 3:38:30. Domingo Garcés Franco, 3:40:36. Julián Ortega García, 3:41:02. Sergio Benítez de la Corte, 3:44:51. Y José Ignacio Pérez Lago, 3:46:13. El resto de ubriqueños, pues Luis Pan Román, 3:49:44, posición decimotercera, decimoséptima Ezequiel Suárez Rodríguez, 3:57:47, decimoctava David Jiménez Fernández, 3:58:13. El resto de tiempos de los ubriqueños fueron los siguientes: Cesario Ríos Romero, 4:01:57, Manuel Jesús Pozo Peña, 4:23:32, Francisco Jesús Abelino Bautista, 4:29:47, Antonio Checón Carrasco, 4:36:19, Antonio Prieto Núñez, 4:38:12, Sebastián Rodríguez Panal, 4:38:17, José Manuel Villarte Santos, 4:38:21, Carlos Javier Menacho García, 4:47:48, Rubén Lucas García Gago, 4:47:53, Manuel Fernández Muñoz, 4:47:57, Gonzalo Sánchez López, 5:01:45, Daniel Menacho Montero, 5:05:28, Santiago Sánchez Beas, 5:07:25, David Ordóñez Ramírez, 5:08:06, Juan Luis Rosado Vázquez, 5:10:37, Fidel González Rodríguez, 5:13:31, Manuel Abelino Bautista, 5:20:36, Pedro Sánchez Rosado, 5:21:31, Miguel Ángel Pozo Morales, 5:21:34, Jesús Naranjo Salado, 5:21:36, José Bañón López, 5:21:38, Pedro Pablo Ordóñez Arenas, 5:44:15, Pedro Ordóñez Mancilla, 5:44:16, Félix Galván Márquez, 5:47:23, Francisco Javier Caro Chacón, 5:47:24, Luis Naranjo Salado, 6:00:38, Daniel Pérez Macías, 6:58:24, Juan Antonio Lara Perea, 6:58:29 y Javier Pérez Moreno, 6:59:59. Está la categoría masculina, ya decimos, es la general. Todavía no hemos tenido a nuestra disposición la clasificación por categoría. Y en femenina también tenemos muy buenas noticias, porque Rocío Mateos Redondo, la ubriqueña, se proclamaba campeona. Se adjudicaba la victoria, primera posición de la general, con un tiempazo 4:37:54. Destacamos segunda posición para Marisa Pérez Romero, 4:49:34, a más de 12 minutos de la ubriqueña. Tercera posición, María José Caro Fernández, 4:57:31, seguido de Anabel Rodríguez Sena, 4:10:29, Antonia María Vázquez Román, 5:10:29, queremos decir, Antonia María Vázquez Román, 5:11:14, Ana Isabel Corrales Martín, 5:14:18, séptima posición para otra ubriqueña, Marinieves Sánchez Ruiz, 5:20:34, seguido de Rosa María Ramírez Ramírez, 5:31:56, Ana María Sánchez Ramos, 5:51:37, y Lucía Fernández Álvarez, 5:52:12. También destacamos otras dos ubriqueñas, Ana Mateos Villalba, 6:39:29, y Andrea Ramos Sánchez, 6:54:53. Y como comentamos en nuestro sumario, también el sábado vio cómo los ubriqueños, los nadadores ubriqueños del Club de Natación de Ubrique triunfaban en el campeonato de Villamartín. 20 medallas, 22 finales y 20 medallas entre todas las categorías. Repasamos, por ejemplo, en las distintas modalidades, en los 100 metros cross masculinos de 13 a 15 años, victoria o podium ubriqueño. Primera posición, Iván Richarte Macías. Segunda posición, Ismael Montero Domínguez. Y tercero, Pablo Chacón Panal. En la misma distancia y modalidad, en categoría femenina, tercera posición para Claudia Gómez Piñero. Hablamos de esa categoría entre 13 y 15 años. En la categoría 11-12 años, 50 metros cross femenino, primera posición para Lucía Morales Carrasco. Y 7-8 años, también en cross, pero una distancia de 25 metros, segunda posición para Alex Bautista García, y también segunda posición en categoría femenina para Lorena González Calvo. Nos pasamos a brazas, 100 metros brazas, la edad de 13 a 15 años, en categoría masculina, podium también ubriqueño, Ismael Montero Domínguez, primera posición, seguido de Pablo Chacón Panal y Daniel Gago López. Y destacar, pues también para estar orgulloso de nuestros paisanos, o nuestras paisanas en este caso, fue la final de 100 metros braza, porque fue exclusivamente de ubriqueñas. 8 ubriqueñas participaron en esta finalísima, en la que se llevaba la victoria Aitana Arenas Vázquez, seguida de Carmen García Herrera y Claudia Gómez Piñero. Hablamos de esa edad o de esa categoría de 13 a 15 años. En la categoría de 7 a 8 años, también en la modalidad de braza, 25 metros, más categoría masculina, segunda posición, Pablo García Cañestro. Tercera, Alex Bautista García. Y en categoría femenina, victoria. Primera posición para Lorena Calvo. Y ya en categoría, bueno, en la modalidad de espalda, 100 metros de espalda, en esa categoría 13-15 años, también podium ubriqueño, que dominó en esta categoría, en esta edad, 13-15 años y categoría masculina, pues todos los podium. Y casi los mismos nadadores. Primera posición para Ismael Montero Domínguez, segunda posición Pablo Chacón Panal y tercera para Daniel Gago López. Y en esa categoría femenina, 13-15 años, 100 metros espalda, tercera posición para Claudia Gómez Piñero, que también repetía medalla. Pues eso es lo que nos dejó ese campeonato de Villamartín. Ya podemos adelantar que mañana pues contaremos con algunos de componentes de esta expedición ubriqueña del Club de Natación Ubrique para que nos cuenten su experiencia y lo que ha sido, pues en este caso, este verano, esta temporada y la que ahora comienza, que es la temporada de invierno, y es todo eso previo a la 40ª edición del Trofeo Virgen de los Remedios de Natación, que organiza el Club de Natación de Ubrique y que va a tener lugar este próximo sábado en la piscina municipal de Ubrique. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana por la tarde a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. But it never came across. Square one, my slate is clear.